escuchar, tenemos eso. Y las hace temblar, tetas marcadas, hechizo en la piel, abdominales rabiosos que saben a miel. ¿Qué estás mirando, baby? ¿Qué quieres saber? Lo que ves aquí es puro placer. Tú eres Eva y yo soy Adán, y soy más macho que Martín Caradagian. Tengo pelo en el pecho, ojo que anda al acecho, limpio el piso con lecho, arroz con berberecho. ¡Sí! Sé cocinar y lo hago bien. Chuletas de cordero, la sartén, yo la agarro del mango. ¡Qué guarango! Me estoy excitando. Viajero sin destino, sumate a esta fiesta que te va a gustar. Sos la única invitada, vas a flashar. El Criticón. Somos bonitos, no hay nada que hacer. Tanta belleza no se puede contener. Tranqui, despacio, entremos, pero está bien. A todas de a una vamos a atender. Somos bonitos, no hay nada que hacer. Tanta belleza no se puede contener. Tranqui, despacio, entremos, pero no está bien. A todas de a una nos vamos a atender. Bill Criticón. Bloque 1. Hola, ¿me puedes repetir? Hola, mi amor. Es solamente para que la pasen mal de acá hasta que termine el programa. ¡Puedes hablar claro! ¡Ay, qué horrible! Ya que estamos nuevamente comenzando una emisión más de Bill Criticón. ¿Cómo están todos ustedes, queridos oyentes? ¿Cómo estás, negrito? ¿Cómo estás, pelado? Bien, acá desde la balnearia ciudad de Tandil. ¿Qué? ¿Balnearia? Transmitiendo. Sí, porque esta semana hemos tenido la visita de algunos playistas que han llegado con sus sombrillas y sus tablas de surf, totalmente equivocados por la estación. Pero bueno, usted vio que venden paquetes de turismo a cualquiera, compran y se creen que venían a Cancún, o no sé qué era lo que tenían en mente. Perdón, o sea que no solamente hay una low cost, sino una low cost. Un destino cost, podemos decir, ¿no? Low destino. Una playa barata. Sí, sí, o lo que fuere. Perdón que me meta así sin saludar. Ahora sí lo saludo formalmente. Es una buena beta para después hacer un informe acerca de, bueno, qué tener en cuenta cuando uno se quiere ir de vacaciones, ¿no? Esos paquetes que se encuentran por internet. Claro, por ejemplo, si se quiere ir a la playa, busque un lugar con mar, ¿no? Los consejos más básicos posibles. Pero como acá nos comenta nuestro querido amigo allí, todo es posible. Te pueden vender nieve donde uno siempre ha conocido playas. Es una compulsión de consumo por los viajes. Asimismo, se ofrecen tantos paquetes en dólares para pagar en 68 cuotas durante 18 años para viajar a cualquier lado, y uno no sabe en realidad dónde lo mandan. Pero por eso justamente estos turistas, de los cuales no se conocía el idioma porque hablaban un idioma extranjero, pero no entendible, estuvieron dando vueltas con sus shorts multicolores y sus camisas hawaianas hasta que se fueron. Luego, por otro lado, venía caminando para la radio. ¿Por cuál lado? ¿Por qué lado venía? Venía por el lado de la avenida San Martín, donde no hay vereda, entre los sauzales. Sí. Y metí la mano en mi bolsillo izquierdo y lo que encontré. ¿Qué encontró? Por favor, mire la hora, Un caramelo media hora. Pero eso todavía existe. No sé de qué modelo sería. Recuerdo en mi niñez, cuando mi madre me llevaba a una consulta de un médico, era seguro que me compraba unos caramelos media hora, porque con eso me tenía entretenido en la sala de espera. Yo no hablaba y tenía en la boca ese caramelo que sospechaba que estaba hecho de asfalto. Claro, el asfalto que usa la ruta. Claro, de un dudoso sabor cola, si me permite la palabra, ¿no? Sí, un poco de gusto a clavo de olor, ¿no? Una cosa así, medio fuerte. Sí. A mí no me gustaban de chico esos caramelos. Era como un fernet cola. Claro, hecho bolita y congelado. Pero de segunda marca, sí. Congelado. Hablando de esas porquerías que uno comía de chico, entre tantas, estaban las famosas mielcitas, que era un sobrecito pequeño de plástico que adentro tenía como un una sustancia melosa, dulce, pero uno chupaba esa bolsita mientras se comía la sustancia que tenía adentro y no sabía por dónde había pasado esa bolsa. No me asuste con lo que estoy pensando. No, no, por favor, eso fue ya después de grande. Se sospecha que había una secta de dentistas que repartían mielcitas en las escuelas mucho antes de la idea de la droga. ¿Sí? Repartían mielcitas en las puertas de las escuelas para que a los chicos se les piquen los dientes y los manden al dentista y así hacer un fangote de dinero. Luego se descubrió la logia de las gallinitas. ¡Ah! A ver. Era una suerte de, a ver cómo ubicarlo en tiempo y espacio actual. Como si fuera un cucurucho. Sí. No sé. Pero un vasito. Sí. Un poquito más chiquitito. Con una gallinita. Bueno, imaginándose que esa podría tener forma de gallinita. Ah. Una suerte de azúcar con algún sabor, no sé, o algún colorante que le dé. Saborizada así, de fresa, por ejemplo. Para los chicos parecía que era una gallinita. Tenía algún líquido que tampoco era alcohólico, sino un agua de azar, alguno de esos. No sé cuál sería el líquido que tenía adentro. Yo me acuerdo, sí me acuerdo que consumíamos esas gallinitas, pero creo que no tenían licor adentro, o sí, o tendrían un whisky para niños. No sé, sé de que después que hay varios chicos que consumían mucho, que bueno, se volvieron barra bravas y terminaron en la cárcel de Batán, pero bueno. Incluso antes en los cines era el intermezzo entre. Porque antes, ahora vos vas y pagás una sola película. Antes eran dos. Acá no hay cine, acá en la región no hay cine central. Bueno, antes pagabas y te podías ver dos las veces que quieras, porque era continuado. Claro. Y en el medio era lo top. Enorme. Pero ante la posta era la gaseosa y el pancho. En el hall. En el hall del cine, ¿no? Intervalo. Claro, intervalo, y pasaba, claro. Pasaba el pirulinero. Y los más osados te pasaban. O los más osados, digo. Si no querías tener y quedarte reservado ahí con tu asiento. Porque no eran numerados, era el que ocupa, ocupa. Donde llegás, te acomodás. Si no querías perder tu buena posición, venía el hombre que te vendía el bombón helado. Y el pirulín. Sí, pero también un chocolate de una marca que está aún hoy, pero que era como llegar, no sé, a tener bitcoins hoy. Era lo máximo. Tener un Toblerone. Que tenía. Y el bombón helado. Sí, yo tenía una idea de que el pirulín estaba hecho de plástico derretido porque no se terminaba nunca. No, lo chupaba, nunca se deshacía. No, jamás, ni se ablandaba ni se podía morder tampoco. Y tampoco tenía sabor. Tenía como sabor a quemado. Claro. Aunque fuera color verde o rojo. Sí, sí, eran todos o naranja, igual. No sé. Bueno, después de todo. Nos habrán quemado neuronas sin darnos cuenta. Sí, yo vi en Los Superagentes en Acción y La Carpa del Amor. En el cine, en doble función. Claro. Y de ahí saliste, pero y como después, el pirulín. Y después, claro, lo máximo que podías ver, aspirar era. No aspirar de. No, sí, no, tal vez se puede aclarar. Claro. La expectativa de vida es Mingo y Aníbal contra los fantasmas. Uy, qué lindo. Yo me vi todas las de los superagentes. Mojarrita, Tiburón y el otro, ¿cómo es que se llamaba? Tiburón, Delfín y Mojarrita. ¿Cómo los torturaban con esas películas en las vacaciones de invierno? Nos daban entradas gratis para ir a ver esas películas de Morondanga y como no había otra cosa lo que ir a ver, terminábamos en el cine todos los niños amontonados con esas porquerías. Y con colas, me acuerdo, después de comer el domingo, ir a la cafetería, hacer la cola para ver esas películas, por favor, como Los Comandos Azules. Bueno, después de este hermoso momento de recuerdos y de arterias latiendo, continuamos con este programa Pilcriticón. Vamos a tener algunas noticias insólitas. Obviamente va a estar nuestro astrólogo hablándonos de los signos y del momento que están viviendo ahora después de toda esta revolución. Convulsión que hubo con la tormenta solar y el eclipse. Y Marte, que todavía sigue. Marte estuvo en su posición más cercana de la Tierra. En pero sigue días, todavía. Tarda un tiempo, ¿no? Tampoco es un maleducado que se va así nomás. Así nomás, tipo. Que come y se va. Y antes de todas esas cosas, ¿qué vamos a tener? A los Campanelli. No, perdón. Música, compañero. O sea, en un ratito volvemos y seguimos aquí en Pilcriticón. ¿No sabés? Antes nos escondíamos atrás de la cosa del cine para que después le pagamos un peso para ir a trasnoche. Cuando daban películas de Pocasar y Bruce Lee. Atrás le damos un peso para los menores. Y guardás de la. Te quedás para el trasnoche y quedás la película. Oh,

le cuente cosas acerca de cómo viene el futuro, cómo esa, manejarse. Perdón que te interrumpí, sí, esa preocupación me ha agarrado los últimos 53 años de mi vida. Ah, bien, bueno, estamos parejos. Entonces, a propósito de esto, uno tiene que recurrir a esas personas que tienen una visión más amplia, ¿no? Una posibilidad de analizar otras cosas que uno no ve. Casi mimetizándose con la naturaleza, con los animales, entender el lenguaje. Exactamente, entender el cosmos, entender las energías universales. Y para eso nosotros estamos en comunicación con nuestro astrólogo, nuestro guía, nuestro... ¿Qué podemos decirle? Nuestro padre espiritual. Está en trance. ¿Está en trance? Sí, sí. ¿O está entrando? ¡Hasta la bestia! ¡Agarrala a la bestia! Pero viene de la fiesta. ¿La fiesta esa japonesa de ahí viene? No. Lo que pasa es que me comentó la otra vez que está estudiando teatro y en este primer trabajo práctico que le dieron, tiene que interpretar a Eduardo Pereira. Ah, por eso andaba ahí. Aquí le vengo a cantar a la concha a tu abuela. Hola Lilo, está al aire. ¿Cómo, estamos al aire, perdón. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, perdón que lo interrumpimos en la práctica teatral, pero no era nuestra intención interrumpirlo. Disculpa, todavía tengo el personaje puesto porque estamos preparando una obra de Juan Moreira. Vamos a salir por los barrios, vamos a promover esta obra tan querida por la ciudadanía, de Juan Moreira, un gaucho que se la pasaba haciendo tajón. Vamos a llevarnos también un perito, el perito viene con nosotros. ¿El perito Moreno? Es difícil adiestrarlo porque es un perro que viene ya modificado, porque tiene un chip que no es de la misma compañía que nosotros tenemos, y entonces el perro le ladra en una en otra compañía. Perdón que lo interrumpa, pero ¿cómo es para un serbio bosnio como usted, allí desde los Balcanes, interpretar algo tan sentido como es la vida de gaucho de la Pampa, no querido, algo echado? Tan telúrico, tan de acá, ¿no? Justamente ese es el desafío que yo voy a tener este año, que me propuse como horóscopo regional, para adaptarme un poco, poder hablar un poco así mejor el idioma que hablan ustedes, el idioma criollo que hablan ustedes, ya que, por ejemplo, hay gente que nunca pudo volver a hablar sobre el idioma de acá de Argentina. Claro. La que da el pronóstico, por ejemplo, sigue hablando como nosotros cuando vinimos de allá. La quedaba y la quedó. La quedó. Quedaba con múltiples y lo que ya está, ya fue. Y también la que habla en brasilero todavía, que tiene como 60 años, hace que está acá y sigue hablando brasilero. No le haga bullying, por favor, no le haga bullying a Namá, que después le va a mandar una carta por las redes sociales y lo va a mandar al frente. Y después está la otra, también a venezolana, que también habla como venezolana y hace como 15 años, 20, que ya 50, que está acá, no sé. Mi bueno, gente bella, pero es castellano, la entiende perfectamente a Catherine. Perdón, profesor, pero no quiero menospreciar ni siquiera hacerle bullying ni menospreciar su intención que usted tiene al expresarse en castellano, pero usted no le va a la saga de lo que recién acaba de mencionar. No, lo que pasa es que no tengo tanta teta como tiene la señorita esa, pero bueno. Eso sí. Lo que vamos a hacer es justamente esta obra de teatro para poder adaptarnos a la hora donde estamos, con mi señora, que también es de los Balcanes y también le cuesta hablar el idioma acá castellano, y hemos traído a este perrito, que el perrito también habla de los Balcanes, habla cosas, canta canciones muy locas, toma vodka y como un oso toma y se pone a cantar los remeros del Volgo toda la noche y no nos rompe las pelotas y lo deja dormir. Bueno, lo que nos junta acá nos une y nos convoca en esta situación, maestro, usted sabe que son los signos zodiacales, ¿sí? Así que... Exactamente. No tienen fronteras, claro. Nosotros somos de Boca, usted lo dijo, con Boca, sí. Nosotros somos toro de Boca. Y la semana pasada yo estuve dando a ustedes un pronóstico sobre lo que había pasado con el eclipse, ¿recuerda usted? Sí, recordamos, claro. Claramente. Hay una denuncia internacional que ya se ha hecho pública en la NASA, de un señor que sabe lo que hizo, cortó una rodaja de chorizo. Sí, le sacó una foto y la publicó. y dijo que era el eclipse de mar y cantaba con Sabina. No es así, señores. El eclipse sucedió realmente y los planetas estaban como locos, se empezaron a mezclar Mercurio con Venus, Venus con Plutón, y terminaron una terrible partusa. Llegó la policía como a las 3 de la mañana, están todos detenidos en la comisaría sexta a disposición del juez Otranto. Y después de eso pude cerciorarme que cambió el futuro de algunos signos. Yo ya le había leído la semana pasada, le leí algunos signos. Esta semana, ¿ustedes recuerdan qué signo le había leído? Creo que era Aries y no me acuerdo qué más. No, era Aries, Leo y Virgo que nos leyó la semana pasada. Exactamente. Esta semana les voy a hablar de Cáncer, de Géminis y de Tauro. Vamos con Cáncer. Señores, preparados, porque hay eventos inesperados para los nativos de Cáncer. Profesor, este panorama que usted va a brindar, ¿tiene alguna fecha límite para que acontezca? Esto que yo le hago es semanal, señor. Ah, perfecto. Es durante esta semana. Así que si hoy es lunes, vamos a tener horóscopo hasta el día viernes, sábado, domingo también se puede cumplir. Guarda, porque uno a veces cree que ya pasó la semana y lo que dijo y lo suyo no sucedió. Y por ahí el domingo a la noche está dormido y le pasa. Así que atentí. Así que si es o lunes o viernes, no hay problema. No pasa nada. Para nativo de Cáncer, encuentra una tarjeta de entrada gratis en boliche. ¿Qué hacen? Se acercan, entran. Hay poca gente del boliche, está todo oscuro. Se le acerca un grandote, un señor de gran porte. Papito. Y les pregunta: ¿vos sos el nuevo? Upa. Pasá. Bueno, el número de la suerte es el 5. ¿Y sí, en ese caso? No le digo el 7 porque me parece que no va a ser el número. Bueno, para el signo de Tauro, ¿qué va a pasar con esta alineación de planetas nuevo? Dominarás toda emoción que te impida alcanzar tus objetivos. Perdón que te interrumpa, es un signo común de Tauro, ¿no? No son muy expresivos en algún punto. Son buena gente, pero no sabes qué le pasa a veces. Usarás tus encantos para cautivar, ojo, de manera firme, pero serena. ¿Qué quiere decir esto? No sé, usted que está leyendo. Si usted no sabe, nosotros menos, profesor. Bueno, dice que los encantos, usted se refiere a los cantos, cautivan los cantos de manera firme, si están firmes, si tiene ese ritmo que no cautiva tanto el canto, en forma serena, un amigo le demostrará cómo se hacen las cosas. Cuidado ahí, tenga mucho cuidado porque hay amigos que es terrible. La admiración inicial debe dar paso a una verdadera comprensión del entorno y la manera de dominarlo. ¿Qué quiere decir esto? No sé. Que bueno, que la usted siente admiración inicial por alguien, dice, uy, qué bueno. Escucha todas las canciones de Leo Dan, de Julio Iglesias. Podemos compartir Julio Iglesias, no sé, usted cree Aldo y los Dados Negros, dice, bueno, ahora podemos hacer ser amigas, amigos, lo que le surja. Amigues. En el caso de las chicas, los chicos. Está este chico Miguel, que es el hijo de Charly García, que canta cosas mejor. El entorno y la manera de dominarlo le van a decir justamente que la comprensión del otro lo lleva a darse cuenta que el otro está operado de la nariz, por ejemplo. Esa nariz que tiene no es de él, es un pene que se trajo de la fiesta del pene. Bueno, Libra, le voy a leer Libra. Lea Libra. Para los librianos, que por lo general son personas muy equilibradas, hasta que la balanza se le va a la pierna. Bueno, sea paciente, aprenda a esperar su turno, señor Guarnieri. Ok. Aprenda a esperar para que las cosas ocurran con amor, Guarnieri, con amor. Toda actitud que altere el natural orden de los acontecimientos irá en su contra. Ningún detalle deberá ser pasado por alto, sobre todo si mide 1.60. Perdón, me interrumpa, soy así muy interruptuoso o interruptor. Sí. Usted explica mucho del amor, pero llega un punto en que a veces con solamente ese gesto de amor no alcanza. O uno no encuentra tanto amor para esa comprensión. O no hay una empatía suficiente desde el otro que se da cuenta que es un gesto de amor, ¿no? O técnicamente no me dan pelota. Muy bien dicho. Claro, pero el burro no gana por lindo, sino por insistidor, dice el refrán, señor. Usted tiene que, a pesar de todo, de que el otro no lo deje participar de su juego loco sexual, usted trate de meterse igual, como una cuchara de postre, ingrese a la realidad del otro, la realidad virtual, si se quiere. Dígale, bueno, para de jugar con el Sugar Rush y vemos una película de Sandrini. Vamos entonces, ¿qué pasa? Porque va a haber un viaje, señores. Libra, según mi horóscopo de esta semana, hay un viaje. Muy bien. Hay un, todo Upa. Contará y todo hará la diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Usted prepare las bermudas color salmón que tiene guardadas en el ropero. Prepárese una remerita linda, así con la cara de Mickey Vainilla, el juez Otranto, Mickey Vainilla. Y vaya preparándose entonces, porque pronto se va a ir de vacaciones. Le va a llegar un paquete. Usted estuvo pagando 18 cuotas, le llega un paquete sorpresa. Y ahí, en ese viaje, va a conocer a la persona que lo va a acompañar. Hasta la comisaría, que es el cabo Primero Álvarez. ¿Puede ser que uno haya participado en algún concurso de las redes por algún viaje en una low cost? Correcto. Usted se metió a viajar por el mundo por Tocor y le tocó en suerte. Usted eligió una carta y la carta salió sorteada con un viaje en colectivo al barrio Luján. Así que bueno, está todo pago. Le invita a nunca habrá menos media hora del cabiro y está todo pago. Por otro lado, el número de la suerte es el 145.231. Con ese número puede ir uno a jugar tranquilamente al casino, a la ruleta. La mesa está servida, a la ruleta rusa, sí señores. Me voy a seguir ensayando el Juan Moreira para salir de gira, porque pronto llegará la carroza y mi perro Dinamita ya está preparado para subirse. Muchas gracias, Lilo Suyos, por desaznarnos a propósito de la suerte que tendremos en esta semana que comienza. Muchas gracias y nos encontramos el próximo lunes, Lilo. Hasta la semana próxima. Chao, chao. Y aquí me pongo a cantar a copa de la vigüera, a casa de tu abuela, se va a pavimentar. Pilcriticón.